una hora después entró María. Hola, me dijeron que acá puedo conseguir que me ayuden con un caso, no tan un caso, sino que una desaparición. Sí, claro, danos información que tenga y podremos ayudarte. Tras varias investigaciones, le indicaba que el hermano tenía que ver en el inconveniente. Le dieron la noticia a María. ¿Cómo puede ser que mi hermano sea un culpable? Es algo horrible, pero cierto. Trataremos de asegurar el culpable y lo atraparemos. Lo llamaré pidiendo que me traiga vino. En una hora lo atraparemos, Watson. Ve y prepara todo cuando venga. Cuando Maxi, el culpable, tocó la puerta, lo atendió Watson y le dijo: además del vino, queremos hablar un poco. Watson en ese momento cerró la puerta bruscamente. Sherlock lo invitó a que se siente para poder hablar más cómodamente. Maxi comenzó a sospechar que le iban a hacer algo y por eso estaba en todo el tiempo atento a qué hacer. ¿Por qué me pide que me quede a hablar con usted? Quisiera saber por qué finge ser el novio de tu hermano. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Y por qué sobre el tema? Porque tu hermana María nos pidió que encontráramos a su novio, buscamos información de la desaparición del novio de María y todo lo que encontramos estaba involucrado y giraba en torno a usted. ¿Por qué si yo no hice nada? Usted no es nadie para culparme. Deje de fingir, ya sabemos que es usted. No haga esto más difícil. Ah, esa maldita me va a arruinar todo. La encontraremos y verá. Por fin confesaste, no volverás a ver a nadie más. Maxi en ese momento maldecía a su hermana, pero Watson ya no aguantó más y se lanzó a agarrarlo. Como Maxi se resistía, Holmes fue a ayudarlo a Watson. Al final se lo llevaron a la cárcel. Muchas gracias, señor Holmes y señor Watson. Me sacaron de la mentira, gracias. Después de todo volvieron Holmes y Watson tranquilos en su despacho.